Bueno, arrancamos la conferencia de prensa con un poco de retraso, así que les pedimos disculpas a todos. Estamos presentes los familiares y amigos de Luciano Arruga. Nos acompaña la mamá de Atahualpa Martínez Vinaya, Julieta Vinaya, Nilda Loy, querellante en la causa de Julio López, Pablo Pimentel, presidente de la PDH de La Matanza, Hugo Cañón, representante de la Comisión Provincial por la Memoria. Presidente, bueno, me disculparán que a veces no sigo los protocolos enunciando bien a las personas. Está también presente la gente del CELS, está el abogado de la causa Maximiliano Medina. Y hay muchos medios de comunicación que nos acompañan afortunadamente desde el primer momento de la desaparición de Luciano. No me olvido de nadie, perdón, si me olvido de alguien después los vamos a ir nombrando. Bueno, la intención de esta vigilia que comienza hoy es denunciar dos hechos que nosotros consideramos muy graves, que atentan contra nuestro derecho a saber la verdad. Nosotros empezamos hace aproximadamente un mes atrás una campaña que hablaba precisamente de esto, del derecho a saber. Hacíamos mención en cada uno de esos comunicados de las responsabilidades políticas y judiciales, de los roles que cumplieron cada uno de los funcionarios en esta causa, si bien a Luciano lo desaparecen el 31 de enero del año 2009, su desaparición se concreta con el accionar de funcionarios políticos y judiciales que deciden seguir desapareciendo a Luciano a través del silencio y la falta de medidas para acelerar los procesos de investigación. Pero vamos al punto. Acá en este lugar, inaugurado el 22 de septiembre del año 2007, se desapareció un joven de 16 años el 31 de enero del año 2009. Estamos hablando que este lugar, tan solo con dos años de inaugurado, se llevó la vida de un pibe, una vida valiosa. Pero lo más grave de esto es que al año de inaugurado ya se corría la voz, ¿no?, entre vecinos del barrio, de que policías de este destacamento formaban grupos de pibes humildes que luego mandaban a robar. Mi hermano sufrió la propuesta de parte de policías bonaerenses de este destacamento de salir a robar para ellos. Luciano se negó y eso provocó que Luciano lo empezaran a detener sistemáticamente hasta que el 31 de enero lo desaparecieron. Bueno, este lugar permaneció abierto dos años más, hasta que se cierra en el año 2011. Nosotros consideramos que esto era una prueba fundamental que debía ser cuidada. Estamos hablando de que en este lugar continuó trabajando la policía bonaerense durante dos años, ¿no? Dos años en lo que las policías tuvieron tiempo de hacer lo que querían de Luciano. Es ahí que nosotros decidimos que este lugar se resguarde. A partir de ese momento se determina que Gendarmería debía ser quien protegiera este espacio. Bueno, estamos en octubre del año 2013. Y todavía nosotros seguimos esperando que se concrete una medida que viene a finalizar una etapa que empezó en un primer momento cuando en este lugar se pasó un georradar que detectó movimiento en la tierra. Sí, bien sencillo, se los explico como lo entiendo yo y como los puedo expresar a cada uno de ustedes. Bueno, esos movimientos detectados en la tierra dentro de este lugar deben ser periciados con mayor exactitud. Para eso necesitamos que se determine un equipo antropológico, forense, que lleve adelante una tarea muy compleja. Bueno, nosotros queremos saber cuál es ese equipo, cuáles son los profesionales que van a trabajar en este lugar, pero lo queremos saber ya. No queremos seguir esperando más años, porque Luciano ya lleva cinco años desaparecido. Nosotros llevamos cinco años de desgaste. Nosotros estamos muriéndonos en vida. Eso es lo que tiene que salir de acá. Nos están matando con el paso del tiempo. Nos están matando con el silencio. Nos están matando con la falta de respuestas. Y aparte de saber cuál es ese equipo que tiene que trabajar, ese equipo preparado, ese equipo profesional, queremos fechas. Queremos que nos digan cuándo van a empezar a trabajar. ¿Cuánto tiempo durará esta investigación? Queremos saber. Es nuestro derecho saber y saber toda la verdad. Una vez que esta etapa de investigación termine, digo, yo quiero hacer hincapié en esto. Nuestro deseo y pedido fundamental tiene que ver con que en este lugar se termine esa etapa de investigación. No queremos quedarnos con esta casa. No pretendemos apropiarnos de este lugar y que quede para nosotros. Este lugar está manchado con sangre de mi hermano. Yo lo quiero convertir en un espacio de memoria, en un espacio donde se pueda empezar a luchar en defensa de los derechos humanos. Esto es lo que nos proponemos desde Familiares y Amigos. Empezar a hablar de la problemática de violencia institucional, de lo que sufren los pibes en los barrios. Hacerlo con gente que está preparada, con organismos que defienden los derechos humanos, independientes del Estado. Por eso, el segundo pedido viene con relación a esto. Una vez que se termina la etapa de investigación en este lugar, queremos que el municipio de Matanza cumpla con su promesa de expropiar este lugar y de cederlo a los familiares, para que, vuelvo a repetir, se ha trabajado en defensa de los derechos humanos con organismos que luchan y defienden los derechos humanos independientes del Estado. Estos son las dos medidas, los dos pedidos puntuales que nosotros estamos realizando, y esta vigilia que comienza hoy no sabemos cuándo va a terminar. Esperamos que los funcionarios que tienen relación directa con esta causa respondan a la brevedad. Creemos que esto que hoy nos está pasando, esto de estar acá, la familia Solano acampando 24 meses, todos los familiares que tienen que someterse a esta situación límite, bueno, consideramos que esto no es natural. No lo vemos como natural. Por más que otros nos digan, hey muchachos, bien, cómo luchan, qué garra. Bueno, loco, pero esto no es natural. Nos están llevando a esta situación límite. Nos están llevando a que si ahora no nos da respuesta, nosotros en algún momento tengamos que tomar medidas mayores. Como las tomó la familia Solano. 20 días en huelga de hambre. Más de 20 días, Juli. Ella estuvo en una huelga de hambre. Julieta fue internada por la huelga de hambre. Empecemos a entender esto. No puede ser que sometan a los familiares a estas situaciones tan límites, indignantes, que cargan con una falta de respeto muy seria a nosotros que somos las víctimas. Como para terminar, Familiares y Amigos quiere dejar bien en claro que no estamos dispuestos a naturalizar la desaparición de Luciano y no estamos dispuestos, por sobre todas las cosas, a naturalizar el paso del tiempo. Vamos a tomar las medidas que sean necesarias y tendrán que hacerse cargo de los costos aquellos que tienen responsabilidad en la causa de Luciano Nahuel Arruga, desaparecido desde el 31 de enero, desaparecido en democracia y desaparecido por la maldita policía bonaerense. Muchas gracias por acompañar. Buenas tardes. En primer lugar, realmente agradecer a los medios y agradecer a la gente que nos está acompañando, ya que es difícil poder estar aquí en este lugar. Es cierto lo que dice Vane, hemos estado 20 días en huelga de hambre, acompañando a la familia Solano. Más de uno te preguntaba por qué lo acompañás si no es tu hijo y no es ningún familiar. Y lo que yo decía, que era un joven, que Gualberto quería el cuerpo de su hijo, Él es un papá, yo soy una mamá que busca respuestas, yo necesito saber qué es lo que pasó con Atahualpa. Entonces los dos estamos en la misma. Él necesita el cuerpo de su hijo y yo necesito saber la verdad. Entonces, es Julieta Vinaya. Uno solo no puede hacer absolutamente nada. El hecho de poder juntarnos las distintas organizaciones, el hecho de poder juntarnos los distintos familiares, hacen que en esto podamos ser más. En Viedma han habido muchos asesinatos, no solamente el de Ata. El de Ata ya han pasado 5 años. Hace 5 años que venimos pidiendo justicia, pidiendo saber qué es lo que pasó. En la provincia de Río Negro han habido hasta el 2008 alrededor de 100 asesinatos, en su mayoría jóvenes, en su mayoría pobres. Esos 100 se tienen que multiplicar por 4 o por 5, que más o menos te van a dar un paneo de lo que ha sido en la provincia de Río Negro. Y en esto tenemos asesinatos hace más de 25 años, el de Río Colorado, Raquel Laguna y Sergio Sorbellini. Tenemos el primer triple crimen, que ya son 17 años. Tenemos el de Otoño Uriarte, son 6 años. Tenemos el de Jorge Pilquimán, San Carlos de Bariloche, 8 años y medio. Nos queda poco tiempo para seguir peleando en esto porque a los 10 años caduca la causa. Y en esto hay tantos jóvenes, realmente son muchísimos. Yo trataba de acordarme, Guillermo Garrido en El Bolsón, tenemos a Verónica Villar, María Eugenia González, María Emilia González, Silvia Manzanares de San Antonio Oeste, tenemos a Carlos Painefil, que ha desaparecido, van a ser ya un año. Tenemos a Sergio Cárdenas, a Nicolás Carrasco, que es en San Carlos de Bariloche. Tenemos a la Daniela Alarcón, que es de Viedma. Tan solo tenía 16 años y vivía en el mismo barrio de Ata y en la misma cuadra de Atahualpa. Tenemos a Guillermo Trafiñanco, que también fue en Viedma. Nicolás Calfunau, que fue en Carmen de Patagones, que es desde febrero de este año. Mañana, justamente, en San Carlos va a haber una marcha en Carmen de Patagones. Tenemos a Sergio Ábalos, de Neuquén, que ya son 10 años, y está desaparecido. Tenemos a Iván Torres, que también hace muy poquito se cumplieron 10 años, y hay tantos jóvenes, y en esto una no solamente está por lo de Ata, sino que también está por otros casos. En esto, más de una vez uno ha hablado en las escuelas y te dicen, bueno, ya con que sepas la verdad, con Atahualpa ya está. No, yo creo que nosotros, como familiares, hemos empezado algo que no termina solamente con saber con Ata, sino que termina cuando sepamos qué es lo que pasó con el resto de los otros jóvenes. Lo que nosotros iniciamos, no hay un marcha atrás. Es cierto también en esto que dejamos nuestra vida, y si en esto tenemos que hacer una huelga de hambre y tenemos que hacer una huelga seca, lo hacemos, porque es lo único que tenemos. Nosotros como familiares estamos dispuestos a todo, y en esto venimos, y vengo en representación de otros familiares, acompañar, porque sabemos lo que es el dolor. Y nosotros, en nuestra causa han habido muchísimas irregularidades, no se siguió un protocolo, el lugar no se valló, se han perdido muchísimas pruebas. Después de 4 años se encuentran un ADN en una campera, hay 3 personas procesadas. Yo la semana pasada he visto a una de las personas procesadas pasear o estar por el centro de Viedma y tiene prisión domiciliaria. Belén Barrientos estaba en un auto oscuro en una calle del centro. Entonces, ¿hasta dónde esto? Realmente tenemos que estar expuestos los familiares. Y da mucha indignación, porque vos decís, miércoles, ¿qué es lo que está pasando? Y en esto de Ata, nosotros que creemos que tiene que ver no solamente con las personas que están ahora procesadas, sino que en esto hay un encubrimiento, tanto de la policía, judicial, seguramente políticos, y no sabemos qué hay de fondo, y necesitamos saber la verdad. Y realmente muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Con qué quieres? Andan los tres. ¿Cómo no? amigo. Estamos en zona libre. Estamos en zona libre. Está saliendo. Hola. Bueno. ¿Por dónde arrancar, no? Bueno, yo de alguna manera vengo a traer el presente de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Y hace muy poquito estuvimos también las tres juntas en una actividad que a mí, lo dije en ese momento y lo vuelvo a repetir, en una actividad por la desaparición de Daniel Solano, 23 meses en ese momento, una marcha en Choel Echoel, y donde a mí me impactó que los compañeros iban nombrando, así como hizo Julieta recién, a los detenidos, no, a los desaparecidos, a los asesinados por la policía. Es una enorme lista. Enorme lista. Y siempre nos faltan. Pero lo que a mí me choqueó es que de alguna manera volví al año 72, 73, cuando en cualquier acto, en cualquier asamblea, se nombraba a los compañeros que iban desapareciendo y a los compañeros que iban siendo asesinados. Todavía los podíamos nombrar. A medida que pasó el tiempo ya no los pudimos nombrar. Hoy esos compañeros son un número. Hoy gritamos 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Quiere decir que este momento actual es distinto. Quiere decir que necesitamos no que se sientan conmovidos los familiares y se agrupen. No. Nos tiene que conmover a todos. Es acá donde tenemos casi 200 desaparecidos en democracia. Y estamos hablando exclusivamente de aquellos casos que se enmarcan en el delito de desaparición forzada de personas. Ni siquiera estamos incluyendo a las chicas o chicos de la trata. Regionalmente los podemos nombrar. Es decir, que en este momento todos y cada uno de nosotros somos imprescindibles para decir basta. Todos y cada uno de nosotros puede hacer algo y debe hacer algo. O este es el presente y el futuro que quieren vivir. ¿Convivir con la desaparición? ¿Naturalizar la desaparición? Yo creo que aquel que lo piense dos segundos dice no. Y es ahí donde apuntamos. Tenemos que saber decir que no, basta, que no es esto lo que queremos, que no es esto lo que merecemos. Cuando Vane decía, bueno, transformar esto en un sitio de memoria, y últimamente cuando se habla de sitios de memoria, se habla de centros clandestinos, de cosas por el estilo. No, no. Estamos hablando de un sitio de memoria donde se haga la marca de la continuidad de las prácticas que atraviesan tanto la dictadura como el día de hoy. Y esa práctica es la que cualquier muchacho sabe, cualquier chica sabe hoy, de qué pasa cuando entra en una comisaría. Esa práctica es la práctica de la impunidad, la que permite la tortura, los apretes, los golpes, las humillaciones, la utilización del pibe, porque los nuestros son pibes, no son jovencitos, no son chicos. Cuando son de nuestro lado son pibes. Eso es lo que debe quedar la marca. Acá no solamente está la sangre de Luciano, sino quién sabe de cuántos chicos más. Eso también es lo que no podemos naturalizar. A eso es lo que tenemos que pararnos y decir, basta. Tenemos, vuelvo a repetir, el derecho y fundamentalmente el deber de reclamar. Hay un articulito en nuestra Constitución, aunque la ley antiterrorista le da bastante de bruces ese articulito, que plantea no solamente nuestros derechos, sino también habla de ese derecho de peticionar ante las autoridades. Hagámoslo valer. Hagámonos respetar. Acá los compañeros van a necesitar todo el apoyo posible. Quien tenga un rato, que venga y pase a compartir un mate, aunque más no sea, a decir presente, a decir yo no lo voy a permitir y voy a hacer lo que en mí sea posible hacer para no permitirlos. No queremos más desaparecidos, no queremos más asesinados. Queremos algo tan sencillo como que se nos respete nuestro derecho a la vida. Y estamos hablando de que queremos que se respeten los derechos humanos hoy, que no sean un verso de hechos cometidos entre el 76 y el 83. Porque estos que estamos acá también somos seres humanos, ¿eh? Y estamos en el 2013 y también tenemos derechos hoy. No es tan difícil. Eso es lo que queremos. Queremos que cuando se contesta un habeas corpus, por ejemplo, como los presentados hace muy poco, reclamando nuevamente por la desaparición de Jorge Julio López, el Estado Nacional no conteste por escrito. Antes lo decíamos verbalmente porque lo creíamos así, ahora tenemos los dichos por escrito. Que hace 7 años que está esperando noticias, que está en comunicación con el juez, con los fiscales, y que están esperando ser informados. Eso es lo que ha hecho el gobierno nacional en pos de la búsqueda, en pos de la aparición con vida de Jorge Julio López y en pos del castigo a los responsables de su desaparición. Esperar. Bueno, nosotros no queremos esperar más. Queremos que las cosas se hagan. No pedimos imposibles. Pedimos lo que corresponde y lo que nos corresponde. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar a todos los que componen, familiares y amigos. Pablo, creo que es una lección de madurez a quienes le llevamos varios años más de los pasos que vienen dando, ¿no? Desde un respeto, una civilidad que tiene que ser tomado muy en cuenta por quienes tienen que gestionar justamente la justicia, la política, el control. Y se junta acá en esta mesa la memoria histórica y la memoria reciente, la memoria del presente. Y la verdad que nos tiene que llamar a la profunda reflexión de preguntarnos como pueblo, como militantes, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿No? ¿Qué hicimos mal para que sucedan estas cosas que muy fuertemente a partir del año 83 gritábamos muy convencidos que nunca más? Pero la verdad que como pueblo nos tenemos que preguntar si alcanzó, si fue suficiente, si hay un convencimiento profundo en lo más interior de nuestro pueblo de luchar por ese nunca más. Parece que para algunos sí, para otros no tanto. Y ese no tanto tiene que ver con lo que justamente el 40% de nuestros hermanos argentinos y latinoamericanos que viven en la Argentina sufren justamente a mano de la justicia. Porque a quien se le aplica con toda la justicia justamente son a los más pobres. Y dentro de esa franja de los más pobres, quienes son y llevan la peor parte son los jóvenes, niños, jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres. Y bueno, me parece que tiene que ser un profundo, esta vigilia que ha empezado hoy, tiene que ser una profunda reflexión para quienes tenían que controlar en su momento, por ejemplo, a los policías de la provincia de Buenos Aires, para ponerle nombre y apellido a ver a las responsabilidades, a los órganos de contralor que tienen que funcionar. Nosotros votamos, gracias a Dios, hace 2 años, desde el año 83, y está bien, y hay que mejorar esa calidad institucional, justamente. Ahora, a quienes votamos, o a quienes ganaron por mayoría, y no ejercieron como corresponde la tarea de controlar el accionar de todo una gestión, en este caso estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, y llevémoslo a Río Negro, y llevémoslo a Neuquén, y llevémoslo a Formosa, y llevémoslo a las 24 provincias de la Argentina, son los responsables en definitiva de lo que le ha pasado a Atahualpa, lo que le ha pasado a Luciano, lo que le ha pasado a Daniel Solano, lo que le ha pasado por segunda vez, y esto la verdad es una vergüenza total, a Jorge Julio López, un hombre, un militante, un cuadro, que tuvo el coraje de ponerse al frente de todo un pueblo que estaba pidiendo, por ejemplo, todos los 24 de marzo marchamos multitudinariamente a la Plaza de Mayo para pedir memoria, verdad, justicia y que nunca más, y por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, uno de ellos, un sobreviviente, puso la cara, el cuerpo, el corazón, el alma, fue a decir lo que estaba pasando en un centro clandestino en La Plata y no lo cuidamos. Digo, por la parte que nos toca como pueblo, no lo cuidó el Estado, cuando sabía perfectamente a quién estaba denunciando y qué estaba denunciando. Y no hace mucho, estamos hablando de 7 años. 7 años que en algunos se ve que no le ha pasado la parte cronológica porque sigue intacto esa posibilidad de seguir haciendo desaparecer gente. Entonces, en este caso, creo que el gobernador Scioli tiene que hacer un gran mea culpa y venir acá a reconocer a estos jóvenes que encabezan Vanessa, la hermana, que con tanto dolor, pero con tanta, y esto lo voy a repetir y no me voy a cansar, con tanta civilidad y con tanto respeto, Vanessa, planteas algo que el Estado te sigue dando la espalda y vos lo seguís planteando en el marco constitucional del respeto. Estás ejerciendo un derecho que llama justamente a protestar cuando no se cumple esa constitución. Se te han violado una cantidad de derechos. Y me parece que lo mínimo que puede pasar hoy, a partir de este momento, de esta lección que están dando los jóvenes, por lo menos acá de familiares y amigos, y que se repiten todas las experiencias, porque uno recorre, ve y habla, y esto que está pasando acá, está pasando en todo el territorio. Digo, por eso quiero hablar de ese respeto que tenemos que tener a todos los jóvenes que han tomado esta búsqueda de justicia con mucha responsabilidad. Que al menos los funcionarios vengan, saluden, se pongan al servicio, que pidan disculpas y que se pongan al frente de esta investigación, que no puede ser, no puede ser que en estos tiempos aún sigan 200 jóvenes en la Argentina de lo que va de la democracia a la fecha, que no se sepa quién fue, dónde están los cuerpos. Hay muy pocas personas presas de todas las causas, muy poquitas. En este caso no hay ninguno, ni ningún imputado. Los 8 policías que revestían hace 4 años y 9 meses, 10 meses, no sé, está llegando la fecha, están nada más que en disponibilidad preventiva, administrativa. Es decir, están cobrando el 70% del sueldo, algunos han ya tomado otros empleos y siguen sus vidas normales. Hay una familia acá que hace 4 años y 9 meses que no sabe absolutamente nada de un niño que fue diabólicamente, hipócritamente convocado a robar desde una policía que este barrio pidió para que se instale porque había inseguridad. Esta misma policía lo convocó a robar para que robe a estos mismos vecinos que colocaron este destacamento. Digo esto y lo repito porque parece un juego de palabras, pero me parece una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Y esto tiene que ver con el no control. Y a la vez quiero decir también que las autoridades locales, esto me hago cargo en lo que digo, que han tenido el gesto y la decisión política de cerrar este lugar. Yo se lo decía al intendente días pasados, en un acto público que se hizo cuando se recuperó un espacio de memoria del pasado, justamente, ¿no? Y me invitó a hablar y yo dije que quedaba a rengo la recuperación del espacio del Vesubio, donde funcionó el centro clandestino de detención, donde circularon más de 5.000 compañeros detenidos desaparecidos, si no se activaba la memoria reciente y si no se ponía a disposición este espacio, a que se ponga a disposición de familiares y amigos para que se transforme en este lugar de muerte en un lugar de vida. Y se tomó el guante y se comprometió el intendente junto con el secretario de gobierno, Miguel Bampini, a que este lugar, apenas se resuelva el tema de las medidas de pericias que se tienen que hacer para, bueno, justamente resolver a ver si hay algún indicio en este lugar, pase inmediatamente a familiares, amigos, para que se transforme este lugar de muerte en un lugar de vida, en un lugar de difusión, de defensa de los derechos que han sido violados justamente hace 4 años y 9 meses. Así que como miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, estamos convencidos de esta lucha, vamos a acompañar, tuvimos, bueno, desde esta mañana, y se va a seguir llevando de esta manera, sobre todo para todos los vecinos que estén tranquilos, que acá se ha tomado una decisión de hacer una vigilia pacífica, activa, no violenta, con un claro objetivo que es visibilizar aún más y exigir celeridad en todos los pasos que se necesitan para encontrar a los culpables de tamaño desastre, encontrar a Luciano y empezar a llevar un poco de paz y ese duelo que todavía no se ha podido empezar a hacer por justamente. Bueno, se interrumpió la señal, estamos recibiendo la señal de lo que está ocurriendo allí en el ex destacamento, donde habló primero Vanessa Orieta y luego fueron hablando Julieta Vinaya, Nilda Loy, estaba haciendo uso de la palabra Pablo Pimentel. Es la primera transmisión de Radio Zona Libre desde dentro del destacamento, desde adentro del destacamento policial, por donde hay serios indicios de que pasó Luciana Rúa. Impactante volver a escuchar a Vanessa. Vanessa está repitiendo en los últimos discursos algo así como: yo sé que todos me dicen que hablo muy lindo, pero a mí no me alcanza con eso, yo necesito saber qué pasó con mi hermano. Y la verdad es que es así, ¿no? Merece que se le diga la polenta que tiene para encabezar esta lucha personal, pero a la vez volverla colectiva. Pero a la vez la piba necesita respuestas, ¿no? Obvia y claramente quiere saber qué pasó con su hermano. Aparece su cuerpo arrojado con un disparo en la espalda calibre 22 y quizás el delito de él fue ser joven, querer ayudar, ser solidario, porque lo único que él quería era llegar a Cuba, ser médico y poder trabajar en esto. Y no se lo permitieron. Y que quizás la gente que hizo esto debe querer que una se desgaste y una no se va a desgastar. Una, lo que sí a mí me mueve es el amor hacia mi hijo, y lo que me va a seguir moviendo es eso, y no el odio, sino que realmente el amor que le siento a él, de alguna manera también lo siento con los jóvenes, y poder acompañar y poder seguir, y esa sonrisa que realmente es hermosa, no porque sea mi hijo, me acompaña todos los días. Cuando yo me levanto tengo un cuadro de él gigante que está sonriendo, y es eso lo que a nosotros nos da fuerza. Ayer no sabíamos cómo llegar y en media hora hicimos las mil y unas y hoy estamos aquí. Y somos capaces de hacer dedo y somos capaces de reciclar cuando no tenemos y cuando hacemos nuestras actividades, y somos capaces de estar una semana en San Carlos de Bariloche siendo tres personas con 50 pesos, somos capaces de hacer lo imposible. Aunque en algún momento me dijeron, cuando quise ver a Evo Morales, porque Atahualpa pertenece a un pueblo aymara y a un pueblo mapuche, le quería llevar a Evo Morales el expediente de ATA, porque dentro de la nueva constitución plurinacional dice que toda persona boliviana que esté en otro territorio, esos hijos siguen perteneciendo al pueblo boliviano. Entonces yo le quería decir a Evo que me ayudara a saber la verdad con respecto a mi hijo. Y alguien muy cercano me dice, lo que vos pedís es imposible, y se me rió en la cara, y le dije, para una madre no hay imposibles, y me fui, viajé hasta San Carlos de Bariloche, fui a la ruta, paré a la comitiva, le entregué el expediente, bajan un vidrio, y el que me recibe el expediente fue Evo Morales, así que ante esto no hay imposibles, y en menos de dos segundos le dije quién era ATA, qué es lo que el sueño que él quería y lo que necesitaba de él, que me ayudara a saber la verdad únicamente. Así que bueno, para nosotros no hay imposibles, y que en esto somos capaces de dejar nuestras vidas. ¿Tienes por amor? No se puede. Bueno, estamos hablando de un hecho criminal que sucede en democracia, pero que tiene que ver con un hecho criminal que se volvió una práctica sistemática durante el periodo de la dictadura militar, y que también fue una práctica previa a la dictadura militar. Hugo Cañón, presidente de la Comisión. La dictadura militar no nació espontáneamente, sino que había dentro de las fuerzas policiales y militares una preparación por la muerte y una preparación por el mal, como para generar ese plan clandestino de exterminio. Y de algún modo también esas fuerzas del mal superviven, siguen funcionando, siguen operando en esto que nos sentimos contentos de tener, la llamada democracia, pero que evidentemente ante esta realidad de la crueldad tenemos que admitir que es una democracia manca, una democracia insuficiente, una democracia que no da la posibilidad de tener derechos y garantías para todos. Y así como tuvieron que pasar años para que se llegara a admitir que estábamos en presencia de una desaparición forzada de personas y no una averiguación de paradero, y pasar de la justicia provincial a la justicia federal, todavía falta recorrer un camino con una lentitud y una burocracia de parte de la justicia y del Estado que tiene que ver con esta negación y falta de reconocimiento del delito de la desaparición forzada de personas. Pero hay otro delito que no está puesto todavía en palabras y no está visibilizado. Se ha dicho que la desaparición en sí misma es una forma de tortura. Y cuando Vanessa hablaba y decían, nos siguen o nos están matando, nos siguen matando, ella estaba describiendo un hecho criminal que se está cometiendo, en forma continuada, permanente, y que tiene que ver con un delito que es el delito de torturas. Yo estaba pensando mientras hablaban en un en el fallo que dictó el juez inglés cuando se plantea la extradición de Pinochet a Chile. En aquel momento había una discusión muy grande porque Pinochet gozaba de inmunidad por haber sido jefe de Estado y por lo tanto era bastante difícil hacer o aceptar esa extradición de Pinochet porque estaba garantizado por esa inmunidad que le daba la calidad de jefe de Estado o ex jefe de Estado, según se contaran los términos y los plazos de las desapariciones de las personas bajo su régimen. Y el juez inglés, el juez Barth, tomó un fallo de del Superior Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tenía que ver con un caso de la desaparición a manos del Estado turco de una persona de origen kurdo. Y justamente la definición del Tribunal Europeo que aplica el juez inglés para justificar la procedencia de la extradición de Pinochet era que la tortura de los desaparecidos era una tortura física, pero también había una tortura psíquica sobre todos los familiares del desaparecido. Esto es un fallo del Tribunal Europeo y es el fallo del propio juez inglés cuando admite a trámite la extradición de Pinochet. Y es un delito permanente, un delito de tortura permanente. Y acá no hablamos de la víctima de este caso de la desaparición forzada que es Luciano Arruga. Hablamos de las otras víctimas, como el caso que tenemos acá en presencia de los familiares directos del desaparecido. Esto que dice Vanessa con esa descripción de nos están matando, nos siguen matando, eso es la forma de tortura como delito permanente que se sigue aplicando día a día, minuto a minuto. El no saber si va a haber un llamado telefónico con una respuesta que diga encontramos un rastro, el no saber si se va a profundizar la investigación aplicando el georradar famoso, el no saber si le van a permitir visibilizar los papeles que se están acumulando en un tribunal y que no lo dejan ver porque dicen que no es parte, porque no es querellante, cuando es la víctima que está siendo mortificada y viviendo en su cuerpo, en su psiquis, como la mamá y como todos los que tienen que ver con el entorno de sufrimiento del crimen que significa la desaparición forzada de Luciano Arruga. Entonces acá estamos frente a dos delitos que están cometiéndose simultáneamente: la desaparición forzada de Luciano y la tortura psicológica sobre los familiares que siguen sufriendo esto, más allá del sufrimiento y el dolor de la incertidumbre. Es más allá que eso, es la tortura no admitida en la flagelación de los cuerpos que se da en las personas cuando son golpeadas, cuando son apaleadas, cuando son maltratadas, cuando son colgadas, cuando son estaqueadas, cuando son humilladas en la cárcel, en las comisarías, en todos los lugares que responden los aparatos de poder del Estado, sino también en la psiquis de las personas que sufren, como sufren también los familiares de las personas que están sometidas a la crueldad de los lugares de detención. Esa tortura es un delito que está negado y está invisibilizado. Creo que nosotros como sociedad no solamente tenemos que demandar esta justicia, sino que tenemos que internalizar en nosotros mismos que esta crueldad es inaceptable, que esto debe llevarnos a una indignación absoluta, a una confrontación con el poder en forma total, una confrontación que tiene que ver con la vigencia plena de la democracia, pero democracia entendida como vigencia de los valores y derechos de las personas. No podemos admitir la vulneración de los derechos en la flagelación de los cuerpos y de la psiquis de las personas. Y esta forma de estar presentes acá, esta vigilia, este reclamo respetuoso, democrático, paciente, debe que llevarnos también a la indignación de la intolerancia, decir, no puede ser que esto siga sucediendo, no puede ocurrir más. Y poner los puños firmes y gritar y demandar y reclamar con toda la energía, romper la indiferencia de la sociedad, romper la indiferencia de aquellos que no les importa nada porque dicen no me pasó, hasta que les toca en el propio cuerpo o en las propias familiares que sufren la victimización por parte de los aparatos de poder del Estado. Y no habrá posibilidad de construcción democrática alguna, ninguna construcción democrática seria y perdurable, si no está la vigencia de los derechos para todos y sobre todo para los sectores vulnerables. Si esto no se da, es imposible la generación de espacios pese a las aperturas que se pueden ir dando en toda Latinoamérica. Recién se hablaba de Evo Morales, de un Estado plurinacional que está apuntando en una dirección correctísima, pero que implica, como lo dijo Evo el otro día en La Plata, implica romper esta forma de confrontación, o tener esta forma de confrontación con el poder. Él hablaba del imperio, hablaba de Estados Unidos, las maniobras que realizan, cómo estigmatizan a los pueblos originarios, cómo los segregan, cómo lo detuvieron a él en el avión. Es decir, todo lo que signifique sometimiento del otro, ya sea como pueblo o ya sea como individuo, debe llevarnos a colectivamente armarnos, estructurarnos como fuerza potente que lo son los pueblos para poder confrontar con esto. Y no es nuevo, ya lo hemos vivido en décadas previas, inclusive a la dictadura. Hubo épocas de confrontación con el poder, épocas en las cuales también hubo desapariciones, por mencionar un caso de Felipe Vallés allá por el año 62, desapariciones en manos de la policía bonaerense también, una policía que no fue cambiada en su matriz autoritaria, en su matriz de desprecio de la vida humana y de los grandes negocios ilegales que se manejan desde esa policía bonaerense en connivencia con sectores políticos que la avalan, que reparten plata o que si no en última instancia tienen temor a lo que puede acarrearles como consecuencia, como le pasó ahora al gobernador de Santa Fe con los tiroteos y demás, que es consecuencia del manejo del territorio por parte de bandas criminales que está cruzado por las policías y por los sectores políticos que las avalan. Esos sectores criminales dominan el territorio. Estos policías son los que reclutan justamente a los pibes para afanar. ¿Para quién? Para ellos. En última instancia tienen que cuidar, tienen que garantizar la seguridad de los ciudadanos y están para otra cosa. Nos ocurrió hace poco con un compañero nuestro de la Comisión por la Memoria, en la Plaza Dorrego, acá nomás, en Capital, pleno San Telmo, y viene la patota que está respondiendo a los negocios, que pone el cartelito prohibida la admisión a personas que son ajenas y el uso del baño no se puede utilizar por una persona ajena o no cliente del negocio. Inmediatamente expulsan a un pibe que entra a un baño, lo golpea la policía, que lo llama el dueño del negocio, que responde y reporta la policía a ellos porque le están pagando, hacen la quinta, la famosa quinta de recaudación, lo golpean, lo maltratan, interviene la gente, reclaman porque están violando los derechos, interviene el compañero nuestro que es abogado, lo desprecia como abogado y lo meten en cana también. Una chica golpeada, tirada contra un cordón, o sea, tres detenidos en un procedimiento ilegal. Un auto que pasa, dice, ¿pero qué están haciendo? ¿Por qué hacen esto? Se para el policía que estaba llevándolo detenido al pibe y va y le mete una trompada al que manejaba el auto y le dijo, ¿por qué lo maltratan? Entonces, este autoritarismo, además el subcomisario dice, mirá mi nombre, mirá quién soy, no te tengo miedo. Entonces hay una impunidad que tiene que ver con este dominio territorial de estas policías mafiosas, que hay que dar que lo hagan, reclamar con el derecho que nos corresponde como pueblo soberano que somos y tenemos que confrontar con el poder, insisto, y este acto tiene que ser un acto militante que genere una postura para despabilar, para aglutinarnos por un lado y demandarle y confrontar con ese poder. Creo que puede ser un proceso que no se agota, por supuesto, acá, pero que nos ayude a ir formando cada vez una fuerza más potente y que no tenga que decirnos las víctimas de torturas que los están matando día a día. Tenemos que revitalizarlos día a día para poder generar este espacio de demanda de justicia. Así que creo que lo que tenemos que hacer desde nosotros es acompañarnos, amucharnos y saber que se puede transformar una realidad por más dura y cruel que sea. Bueno, ha finalizado la conferencia de prensa. Les agradecemos a todos la participación, a los medios que se acercaron hasta aquí, también gracias. Si alguien quiere preguntar algo, el micrófono ahora queda abierto. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar, hacer alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, acá me están diciendo que saludemos y agradezcamos a todas las radios que nos están retransmitiendo. Les recuerdo, estamos saliendo online por Radio Zona Libre a través de el Facebook, Radio Zona Libre.